lo tengo. Y no me dejarán escapar. Puesto que es mi enfermizo. Me hace vibrar. Parkinson, Parkinson. Como una vara de timbas. El vampiro voltea tu puerta. Parkinson, Parkinson, yeah. Tiene el mal de Parkinson. Watch one, watch one. Y no dejará escapar. Yeah! Puesto que es el mismo enfermizo. Yeah! Te hace vibrar. Yeah! Madre, quiso de Parkinson. Como una bala, Parkinson, Parkinson, yeah! What's wrong?